De nada me sirve llorar si sé que no regresarás. De nada me sirve gritar si tú ya no me escucharás.